amor cada vez más lejano. Como ella espera, su príncipe azul me prohíbe tocar toda su anatomía. Yo soy un tonto y ella es otro cantar. Ya juro y perjuro que jamás va a ser mía. Ella se siente bordada a mano, recortada de un póster, arrancada de un guión. Ella se siente bordada a mano, desprendida de un cuento, sacada de por ahí de una canción. Y ella se siente como recién manchadita y con almidón derechita. Gracias.